¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Hola, muy buenas. Aquí comienza una nueva edición de Échale Papa, en el que vamos a celebrar el Día Mundial de la Radio, haciendo lo que más nos gusta, radio y entrevistas. Hoy podrás escuchar al micrófono a Toña, Vicente y yo mismo, Osvaldo. Recuérdate que estos todos los programas los puedes escuchar en www.echalepapa.com. Dale, que nos vamos. Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande presenta Planeta Diversidad. Más parecidos que diferentes. Distintas voces, un mismo mensaje. Yo soy la Planeta Diversidad. Un planeta donde cabemos todos. Planeta Diversidad. Abramos las puertas de la diversidad en un planeta sin exclusiones. Yo soy Planeta Diversidad. Yo soy Planeta Diversidad. Yo soy Planeta Diversidad. Yo soy Planeta Diversidad. Más parecido que diferente. Comenzamos. Planeta Diversidad nació como un proyecto radiofónico en el que sus participantes son más parecidos que diferentes, proponiendo un modelo de comunicación inclusivo en el que hablan de todo, incluso de discapacidad. En este Día Mundial de la Radio, 13 de febrero de 2021, Échale Papa os trae de Jalisco, en México, a Marco, Isaí y Leticia, parte del equipo de Planeta Diversidad. Muy buenas desde Madrid. Pues muy buenas, buen día. Buenos días aquí, buenas tardes. Buenos días desde México. Gracias por invitarme. ¿Qué es Planeta Diversidad? Sí, bueno, Planeta Diversidad es un programa radiofónico, es una revista radiofónica integrada por 15 personas con diferentes tipos de discapacidad, que hablan de todo, que hacen escuchar su voz y que se incluyen temas de discapacidad. Es también un proyecto para promover el derecho a ser escuchados y el derecho también a compartir su... Como les mencionaba Leti, está conformado por 15 personas con diferentes tipos de discapacidad. Y pues el objetivo del programa es que todos seamos voz y voto de las personas con discapacidad, y que podamos expresar nuestras ideas a través de esta revista radiofónica. Se hablan de todos los temas. Al principio, cuando empezamos en 2017, si no me equivoco, empezamos hablando, dándonos a conocer cada uno con la discapacidad que teníamos, y posteriormente fuimos abordando de todo tipo de temas, como hasta el momento. Actualmente cada uno tiene un cargo dentro de la revista y una función. Por ejemplo, su servidor, estoy a cargo de la producción ejecutiva, el guionaje, y bueno, así nos vamos cada uno. Y aparte, pues la sección que a mí me corresponde se llama En Voz de los expertos que busco a una persona que me hable de un tema en específico, un ejemplo, la medicina del deporte. Entonces tengo que entrevistar a esa persona que es especialista en el tema y posteriormente pues sale al aire esa revista. Ahorita, por motivos de la pandemia, es como estamos trabajando por medio, ahora sí, electrónico, y se graba, pero regularmente todos los viernes sale en vivo de 11 a 12, todos los viernes sale en vivo de la mañana. Todos los viernes nos encuentran ahí de 11 a 12 de la mañana en el 94.3 de FM. Y también tenemos ya una plataforma que es Planeta Diversidad, donde también nos pueden agregar. Es con convenio con la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo es la ciudad desde la que emites? Bueno, yo ahí sí, yo soy Marcos Ochoa, y pues les decimos que nuestra ciudad ha mejorado mucho en cuestión de la aceptación, en cuestión de discapacidad. Ya tenemos un poco más de accesos, rampas, ya se está pensando un poco más en cuestión de movilidad. Sí, somos alrededor de, ¿qué sería? 100,000 personas más o menos, y pues ahora sí no es un pueblo mágico, pero sí llegamos a ser, tenemos una arquitectura muy, muy padre y bonita. Entonces, pues tenemos un poquito más ya de acceso a lo histórico, a la parte turística un poco también, y pues estamos trabajando en lo que es ser guía de turistas también para hacer recorridos. Ahora sí estamos privilegiados, somos todo lo que es alrededor, estamos con partes naturales, lo que es una laguna, y lo que es el clima, pues es muy agradable todavía con nosotros. Este templado, fresco, por rato. También tenemos una ciudad que tiene, también tenemos la laguna con 127 especies de aves en la propia laguna de Zapotlán, y que, bueno, tiene costumbres y tradiciones que no se observan en otras ciudades de México. Muy cálida, muy confortante y formada por gente amable. ¿Por qué sois más parecidos que diferentes? Bueno, porque a pesar de que tenemos la discapacidad, somos iguales, ¿no? Independientemente de la discapacidad, en lo que nos hace, pues, diferentes, ahora sí, es la forma de ser de cada uno, pero en realidad la discapacidad, pues, no nos sigue permitiendo ser personas. No por tener una discapacidad vamos a ser diferente a alguien más. O sea, simplemente la condición de discapacidad nos hace desarrollar habilidades distintas, o que incluso sin tener la discapacidad sabemos que la tenemos, mas no la desarrollamos. Sí, claro, también somos más parecidos que diferentes, porque ante todo somos personas, tenemos derechos iguales que todo, y creo que son nuestras diferencias lo que nos enriquece, lo que nos hace compartir y aprender del otro ser humano. que además vivimos en un planeta diverso, vivimos en un planeta donde lo diferente creo que es lo que vale la pena, no lo común. ¿Cómo surgió Planeta de Diversidad? Bueno, Planeta Diversidad surgió de una entrevista que nos hicieron en la radio acerca de lo que estábamos haciendo, del movimiento que estábamos teniendo en la ciudad, de la voz que se le estaba dando a las personas con discapacidad, y el señor Pepe Quesada, junto con nuestro productor Carlos Rolón, nos pidieron un proyecto en más o menos como en septiembre del 2017. Ellos ofrecieron darnos un taller de capacitación a los chicos y a una servidora, y empezamos, estuvimos 2 meses haciendo prácticas, aprendiendo muchísimo de ellos, y después el 8 de diciembre salimos a prueba, salimos con un programa de media hora que iba a durar solamente 6 meses, y bueno, llevamos ya casi, no, poquito más de 3 años, con el programa de una hora todos los viernes. Así surge Planeta Diversidad. ¿De qué va vuestro programa? En nuestro programa se habla de todos los temas de discapacidad y de todos los temas que te puedas imaginar. Como comentabas un ratito, en mi sección es en voz de los expertos, pero por ejemplo, Marco habla de oficios, de todo, de oficios, de se habla de medicina, de ciencia, son diversos temas los que conforman el programa. Bueno, también estamos hablando de lo que son las tradiciones, lo que es el deporte, lo que es, ahora sí, hasta donde hemos llegado, a todos los temas que nos estamos enterando, de que a veces no sabemos ni de qué ni de dónde vienen, y sin embargo estamos hablando de una gran tradición, ¿sí? Que la donde estábamos un poquito fuera nosotros, pero ya con la cultura de discapacidad vamos ganando en todo el mundo, ya vamos viendo bien. Y claro, también las biografías de cada uno de los, cada mes, cada 2 meses, se habla de una biografía de, en este caso, de los compañeros, y también se habla de una biografía de algún personaje que en su momento hizo algo o que está haciendo algo relevante, algo que llamó la atención. También esa es otra parte de lo que se aborda dentro del programa. ¿Cómo se preparan los programas? Bueno, se investigan, se define acerca de lo que se va a hablar. Tenemos una reunión los lunes en la que se definen los temas o la línea que se va a seguir, y posteriormente se tienen que buscar los contactos que nos ayuden con las distintas entrevistas y para poder realizar ese programa. Nosotros nos sujetamos o nos regimos a los horarios que los entrevistados nos pueden atender, y nos acercamos a ellos o vía telefónica, que es como se está manejando ahorita la mayoría de entrevistas, es vía telefónica. Si es muy necesario salir, pues salimos, hacemos la entrevista, tomamos algún par de fotos para tener y poder nutrir la página. Y pues Leti se encarga de la redacción y nosotros compartimos las publicaciones para que la gente que nos oye también a través de la página pueda tener información sobre qué se va a tratar el próximo programa. Sí, comentarles también que esos lunes son de evaluación. Los lunes revisamos qué hay que mejorar en el programa, les hacemos algunas propuestas a los chicos, y cada uno también nos hemos encontrado con esa sorpresa de que cada uno empieza a manifestar o a proponer nuevos programas, nuevos temas. Así se hace Planeta. ¿Cuántas personas participan? Bueno, tenemos el gran privilegio, somos 15 personas las que estamos trabajando en este grupo de radio, son 4 personas que no tienen discapacidad y todos los demás tenemos diferentes tipos de discapacidad y seguimos trabajando, somos ahora sí en todos los ámbitos estamos trabajando, lo que es reportero, lo que es guionista, lo que es producción, fotógrafos que ahora sí que están atrás de cámaras tomando fotos a los reporteros que estamos haciendo las entrevistas. Bueno, hemos salido fuera también a hacer dentro de lo que es los municipios, lo que es en el estado, hemos salido a hacer programas y al estado de Colima también salimos a hacer hemos salido a varios programas y pues tenemos ese gran privilegio, seguir trabajando con más gente cada día más. ¿A quién habías entrevistado? Uno de los privilegios que entrevistamos, que tenemos muy, muy marcado para nosotros, que nos fue la motivación más grande, el presidente nacional de la Comisión de Derechos Humanos, donde en una convención que fuimos, nos dio la exclusividad a Planeta Diversidad, estando medios de comunicación, pues, se puede decir que de primer nivel, y pues nos dio ese privilegio cuando éramos, ahora sí, pues novatos, porque llegamos a hacer una entrevista, es ahí su servidor, y el fotógrafo, excelente, ¿no? O sea, todo el equipo fue un privilegio entrevistarlos, y pues la sencillez y humana que tiene el doctor Raúl. Sí, también se han entrevistado deportistas, personas que han destacado, mexicanos que hacen la diferencia, no solamente en nuestra ciudad, sino también en nuestro país y de fuera del país. Otra de las entrevistas muy bonitas fue también con el italiano Mauro Dagna, vagabundo por el mundo que habla de discapacidad bajo un sentido social y de pertenencia, pues. Hemos entrevistado apicultores, personas en nuestro país, en nuestra ciudad, que con su comida hacen la diferencia, que le dan un nombre a nuestra ciudad, también a nuestros compañeros, etcétera. El tema de los perros también, que tiene su lugar privilegiado también dentro de la ciudad, también hablamos del trato de ellos. Entonces, hay muchísimos, muchísimos temas que hemos hecho que han valido la pena. ¿A quién les gustaría entrevistar? Híjole, esa es una... esa es la... Ahora sí, la pregunta de la pregunta del millón. ¿A quién nos gustaría entrevistar? Pues tenemos en mente a un montón de gente, pero ahorita andamos queriendo conseguir una entrevista con los Fernández, que son unos cantantes mexicanos de acá de México, y que también son muy conocidos allá en España. Son cantantes de música regional mexicana. Está por ahí el boxeador Canelo Álvarez, está Pepe Aguilar también, son varios los que andan, sí, que por ahí. Que son proyectos que están caminando, que muy pronto podamos conseguir esa parte, ¿no? Bueno, Pues lo acaba de comentar el Isaí. Yo le digo, tengo la encomienda, primero Dios, de llegar a contactar con el Canelo Álvarez y con Pepe Aguilar. Andamos tras sus huesos para que nos den su entrevista. Es muy difícil llegar a estas personas, pero más ahorita con la pandemia. Pero vamos bien trabajando. Una de las intenciones es llegar ahora sí a más personas y a más. Ahora sí, yo quiero saber cuánta cultura de discapacidad hay también, y quisiera conocer de otras partes del mundo, quizás el entrevistar a, en este caso, ahora sí, nos toca a ustedes entrevistarnos, España, y ahora nosotros queremos compartir también para crecer más nosotros como parte del Planeta Diversidad y como equipo. Las personas con discapacidad no tenemos límites y hay que llegar más lejos todavía. Pues yo soy más rápida, yo quiero entrevistar a todo el equipo de Échale Papas. Ya me urge saber cómo surgió, ya me urge preguntarles tantas cosas, y espero que muy pronto se nos haga esa entrevista, porque son chicos que vale la pena escuchar su voz y que vale la pena compartir toda esa experiencia que tienen. ¿Por qué habéis elegido la radio para comunicar? Creemos que la Universidad de Guadalajara y Radio Universidad son instituciones socialmente responsables, son instituciones que hacen la diferencia en el lugar donde nosotros vivimos y siempre le apuestan a promover ciudades inclusivas, espacios inclusivos, instituciones inclusivas. Se eligió esa y ellos nos eligieron a nosotros porque finalmente quisieron tener un espacio no de inclusión, sino de convivencia, un espacio donde nosotros pudiéramos aprender de ellos, pero también ellos de nosotros. Por eso Radio Universidad. Bueno, también el hecho de dar la oportunidad de la imagen. Oh, sí, yo les digo que nos gusta mucho las comunicaciones, y pues el medio más grande es donde nos apoyen. Y aquí estamos trabajando precisamente en Planeta Diversidad para llegar a más gente y decirles lo que pensamos, ¿sí? Y lo que está pasando, realmente lo que está pasando con las personas con discapacidad a nivel mundial. Y hoy lo estamos viendo con ustedes. ¿Qué es la radio que no tiene otros medios de comunicación? La radio lo que nos ha permitido, principalmente, pues que no, la diferencia es que no es una radio convencional, no es una radio comercial, sino es una radio cultural completamente, y pues es una empresa, una radio que, como su eslogan lo dice, ¿no? Una empresa socialmente responsable y que ha dado el espacio a personas con algún tipo de discapacidad para que participen en un programa radiofónico, siendo nosotros voz y voto a las demás personas que tienen discapacidad, pero que no, pues desafortunadamente no tienen la posibilidad o no ha surgido ese proyecto que también les permita salir y expresar sus ideas y sus proyectos. Nos permite llegar a más personas. ¿Y por qué? ¿Por qué la radio? Bueno, porque es un medio donde nos permite ser partícipe y levantar la voz. Bueno, no, escrita no, porque creemos que pues si es por medio de radio llega a más personas que si es escrita, porque escrita pues sería por redes sociales, pero también nuestras limitaciones en cuestión de los otros compañeros que que no escriben, pues tendrían esa limitación. Y pues la televisión, bueno, está pues a futuro, ¿no? Bueno, el primer paso en lo que se pensó fue la radio, y pues nos ha ido muy bien en ese aspecto con este proyecto. Y bueno, la radio, así como comenta nuestro compañero ahí, aparte de tener más alcance, también es un medio de comunicación súper económico que no tiene fronteras. De repente puede llegar a cualquier clase social, no ocupas grandes aparatos, grandes inversiones para estar informado. También, ¿por qué la radio? Porque la radio te permite detrás de una cabina, detrás de un micrófono, decir lo que piensas, lo que sientes, compartir ideas sin que haya tantas limitaciones o restricciones como en otros medios. Además, respecto a nuestros radioescuchas, casi cualquiera puede recibir la información. Incluso llega a personas donde están en el campo, que por lo regular muchos campesinos, mucha gente que vive en ranchitos que no tienen la señal de televisión también o otros medios, pues la radio llega, pero sí, perfectamente con ellos, y son los que más nos escuchan. Ahora sí que la radio está en todos los rincones. ¿Qué es lo más grande que os ha enseñado la radio? Híjole. Está muy buena la pregunta. Pues precisamente que todos somos más parecidos que diferentes, que todos tenemos algo que aportar, algo que decir, y tenemos el derecho a ser escuchados, que nuestra voz puede marcar la diferencia en las personas que nos están escuchando, y que tenemos la enorme responsabilidad de crear conciencia en todo, pues en todos los que nos escuchan, que a veces una palabra, una frase de los que estamos detrás de la cabina puede hacer la diferencia en la vida de alguien, y que no importa la discapacidad, no importa la limitación, todos valemos lo mismo. A mí eso es lo que me ha enseñado. Marco. Pues también uno de los grandes privilegios que tenemos es crecer como personas, porque cada día nos estamos preparando más, entonces llegamos a detrás de ese micrófono no sabemos quiénes están, y son a veces miles de gente las que nos están escuchando, y sin embargo estamos platicando con un solo amigo que nos escucha y que se interesa en lo que estamos hablando. Entonces, pues es uno de los grandes grandes medios. Bueno, principalmente que puedes lograr tus sueños, ¿no? En realidad es algo que a mí me ha dejado marcado el que a todos los que formamos este equipo Planeta Diversidad, pues de alguna manera nos gusta estar detrás del micrófono, y que en lo particular también yo era algo que siempre quería y que nunca, o sea, yo jamás pensé que iba a estar dentro de un equipo de radio o dentro de una cabina, y bueno, ver que sí se puede, te motiva a seguir adelante, ¿no? Te motiva a ir por más dentro de los medios de comunicación, mas sin embargo también tienes una enorme responsabilidad en cuanto a que te conviertes también pues en figura pública, y estás en la mira de todo el mundo. Entonces tienes que cuidar cómo te diriges, cómo transmites la información que das hacia los demás, y sobre todo pues tiene uno que tener el cuidado de que la información que se está dando sea verídica y sea transmitida pues de la mejor manera, sin ofender al radioescucha que está del otro lado, ¿no? Eso es lo más grande que me ha dejado a mí la comunicación. El 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. ¿Lo vais a celebrar? Bueno, estamos en pandemia, pero eso no nos limita para celebrar el Día Mundial de la Radio. Estamos celebrando con ustedes precisamente esta nuestra precelebración. Es uno de los regalos más grandes. Es celebrar. Y pues creo que el llegar a tanta gente hay que festejar, ¿no? Y que sea este día, pues ahora sí, el estar en contacto México-España, México-Madrid, Zapotlán, el grande, con Madrid, pues bienvenido. Ahora sí, Planeta Diversidad con qué papas, pues vamos a topar ahora sí con mucha gente y decirle a toda esa gente que seguimos festejando y no nomás un día, todo el año, para poder decirles aquí estamos. Y pues echarle papas al asunto para el festejo que siga siendo en grande. Hoy estamos con ustedes, después ponemos nosotros el programa también el viernes para seguir conmemorando este día y pues que no, que haya radio para muchos años, que haya Échale Papas para muchos años y Planeta Diversidad también para muchos años. ¿Cómo va a ser el carnaval en México? Bueno, mira, nosotros en nuestra ciudad no tenemos carnaval, tenemos otra festividad que es en octubre, que son fiestas religiosas y fiestas paganas. Es la feria de la ciudad. Sin embargo, pues ahora por temas de pandemia, desde el año pasado fue como una feria virtual, donde bueno, hubo algunas presentaciones, vía redes sociales, vía televisión, entrevistas, cositas así, porque bueno, tenemos que estar en casa, tenemos que cuidarnos. Sin embargo, en la región sur y en ciudades como muy, muy chiquitas y muy pegaditas a nuestra ciudad, sí se celebra el carnaval. También esta vez será diferente. Son carnavales pues llenos de fiesta, llenos de color, llenos de baile, llenos de mucha alegría y que sobre todo celebran la vida, celebran la felicidad, celebran y hacen que la gente también esté contenta por estar aquí. Yo creo que la pandemia, eso es lo que nos deja, que la vida sea un carnaval, que la vida sea una fiesta siempre, que estemos felices, así que no participaremos este año, pero seguiremos celebrando la feria. Sobre los carnavales, no sé, Marco, Isaí, si quieran compartir un poquito de cómo son acá. Híjole, bueno, hay una ciudad que se llama Sayula, y sí, si no recuerdo, es en marzo, ellos se le llaman comparsas, donde también son desfiles donde se visten de diferentes personajes, participan las diferentes instituciones educativas, tanto de esa ciudad y también van de otros puntos más, sin embargo, también creo que va a estar cancelada, no va a haber por motivos de la pandemia. Y bueno, pues es ahora sí que así como tenemos ese privilegio de que hay varias festividades en distintas fechas hoy, pues se está marcando todo de diferente manera, ¿no? Porque pues no va a haber nada, pero pues principalmente primero está la salud y ya después pues volverá todo a la normalidad si es que Dios lo permite. No va a haber nada, no va a haber nada presencial. Presencial sin embargo, no. A través de ustedes sí se van a presentar algunas cosas, de manera virtual, vaya, tendremos carnavales virtuales, con la misma fiesta, con la misma alegría, con el mismo color, con el mismo significado, pero ahora a través de una pantalla, ¿no? También dejen de comentarles en la ciudad de Autlán, que también somos vecinos, hacen el carnaval. Acabo de contactar con una sobrina también y un compañero de ahí. Ya están haciendo, no están haciendo aglomeraciones de gente, pero sí hay unas, hacen recorridos matutinos de donde empieza la fiesta para ellos. Se llama la chirimía, es un tambor con una corneta con la cual se hacen una, ese tipo de corneta es chiquita y hacen una canciones de tradicionales dentro del plan y hacen un recorrido a las 6 de la mañana, empiezan a decir la algarabía, empieza con el carnaval y es el único festejo que están haciendo en físico, vivo, pero no hay quien lo siga, sino hacen ahora sí la bienvenida al día y pues dicen que es la parte más donde empieza el compromiso de seguir festejando el carnaval de Autlán. ¿Dónde se os puede escuchar? Bueno, nos pueden escuchar todos los viernes y sábados por el 94.3 de FM, Radio Universidad. También en nuestras redes sociales, Planeta Diversidad Programa de Radio, en nuestras redes personales y en la página de Radio Universidad. Mil gracias por pegaros el madrugón para realizar esta entrevista y os seguiremos escuchando. Un abrazo desde Madrid y feliz Día Mundial de la Radio a todas las que escucháis. Pues muchas gracias a Échale Papas por esta invitación. Feliz Día Mundial de la Radio para ustedes también, que sigan celebrando, que sigan comunicando, que sigan alzando la voz y compartiendo sus micrófonos para que otros grupos que viven también en situaciones de vulnerabilidad tengan voz y voto. Celebramos la radio y gracias. Pues yo también darte una felicitación también por ser... Van a ser igual que nosotros, vamos a ser héroes dentro de la sociedad y seguir festejando con este Día Mundial de la Radio, que pues empezamos con poquito y ya estamos haciendo mucho. Y pues felicidades al equipo y Planeta Diversidad les da un cordial abrazo desde México, desde Zapotlán. Pues muchísimas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. Les deseo todo el éxito del mundo y que vengan muchos proyectos más y pues esperemos poder seguir compartiendo a través de la tecnología diversos programas con ustedes. Gracias por la invitación y pues feliz Día de la Radio. Tiempo que ando en este recorrido, que apenas si me acuerdo dónde tengo que llegar. Tal vez mi consigna nunca fue un punto fijo, tal vez el movimiento primordial. Esta noche cuando me los hombres son solo preguntas sin respuesta. Las cosas son respuestas sin preguntas ni ansiedad.